Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Ya estamos aquí. Es jueves 1 de julio de 2010. Soy Jorge López y un jueves más aquí empieza 30 megas. Así es, con esta edición número 159 de 30 megas iniciamos el caluroso mes de julio con, bueno, pues con lo que ya viene siendo el contenido habitual de esta sección dentro de un día en la vida: la tecnología, internet, las novedades digitales que no dejan de aparecer y de sorprendernos semana tras semana y que intentamos condensar en 15-20 minutos de píldoras informativas, donde buscamos ser también, ¿por qué no?, críticos sobre el avance de la cultura digital, sobre cómo lo utilizan las empresas, cómo se adaptan las administraciones y, bueno, todo esto también incorporando cierto matiz lúdico a los gadgets y demás aparatejos que no dejan de sorprendernos. En esta ocasión os hablaremos de los cambios y el reconocimiento del gobierno a la industria del videojuego, que tiene un importante peso económico, pero hablaremos también sobre los materiales y las pantallas AMOLED versus la tecnología IPS. Descubriremos qué se oculta detrás de esas enigmáticas siglas. Y para terminar, os hablaremos del estreno de cine más esperado de los últimos tiempos para todos aquellos que estén interesados en el mundo de Internet. Se trata de The Social Network, la película sobre Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Tres titulares, tres noticias interesantes que hemos rescatado y que desarrollaremos a continuación aquí en 30 megas. Bienvenidos a bordo. Lo cierto es que no podíamos evitar compartir esto con vosotros. Del mismo modo que se creó hace algunos años la Academia del Cine, se ha reconocido, con ciertos años de retraso, eso sí, el valor cultural del videojuego. Y es que la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, presentó en Madrid recientemente una nueva edición, la sexta, de Game Lab, la feria del videojuego y del ocio interactivo. Una cita que, bueno, pues se reunirá desde el pasado 30 de junio hasta mañana viernes 2 de julio a estrellas y aficionados en el Palacio de Congresos de Gijón. Lo cierto es que el gobierno reconoce así el papel artístico y económico de la industria del ocio interactivo. Y es que con motivo de esta feria del videojuego, se creará la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas. Tendrá su sede en Madrid y su presidencia la ocupará Iván Fernández Lobo, que es el director de Game Lab. Como veis, la vinculación entre la feria del videojuego y la propia academia es muy estrecha. El sector del videojuego ha crecido un 200%, pero faltan productoras. Precisamente esta academia buscará relanzar y potenciar el aporte económico para que todas esas buenas ideas, bueno, pues vean finalmente la luz y podamos ver cada vez más videojuegos en las consolas o en los ordenadores diseñados por empresas españolas. Su funcionamiento y su operativa será bastante similar a lo que ya conocemos. Del mismo modo que la Academia del Cine, se concederán unos premios anuales en distintas categorías, como podrán ser la dirección artística, se nos ocurre, la de diseño gráfico o la de música, por supuesto. Según la ministra, sobran razones para promocionar la industria con esta y otras iniciativas. Y es que los videojuegos, tal y como declaró, son patrimonio aportan innovación tecnológica, creativa y estética a la cultura, y su modernidad, bueno, pues los entronca con el arte contemporáneo. Para Gozalec Sinde, los videojuegos han creado un nuevo lenguaje, y es que existen texturas, sonidos, imágenes que pueden reinterpretarse y servir de inspiración. Pero está claro que detrás del matiz artístico, del matiz más apasionado, existen evidentes argumentos económicos, y es que solamente la venta del hardware y del software genera alrededor de unos 1.500 millones de euros al año, según la consultora DFC Intelligence. Además, la cultura, y en especial el videojuego, es responsable de la nada despreciable cifra de un 4% del PIB. Y para que os hagáis una idea, se trata de un porcentaje mayor al que aporta el sector energético. Y es que lo vemos día tras día, los periódicos digitales, los periódicos en papel, los medios de comunicación en general dedican cada vez más páginas, más minutos, más contenido a lo que, bueno, pues la ciudadanía ve como una inversión razonable. Y es que se trata, el de la industria de un videojuego, de un sector que genera 800.000 puestos de trabajo. Al lado de la ministra se sentó en esta presentación uno de los iconos del videojuego. Se trata del barcelonés Gonzo Suárez, el fundador de la desarrolladora Arvirago y responsable del título Comandos, un hito de la industria nacional, puesto que fue uno de los de los videojuegos que más éxito y más repercusión tuvo a nivel internacional hace ya algunos años. Suárez obtendrá el cargo de vicepresidente de la academia y también aprovechó esta rueda de prensa para resaltar la importancia del sector. Y es que considera que si dentro de 200 años puso el ejemplo de un arqueólogo que hace una excavación para entender nuestra sociedad, será imposible que la entienda en su globalidad si no descubre el fenómeno del videojuego. Y es que considera que hubo un agravio comparativo con respecto al cine que se ha resuelto favorablemente al crear también una academia para el videojuego. Pero también destacó que existen problemas coyunturales que lastran al sector, y es que es un sector de cambios muy rápidos, un sector muy dinámico, donde todo cambia pues cada 3 meses. Sirva, por ejemplo, el iPad, y es que en 80 días ha vendido 3 millones de copias, lo comentamos de aquí en 30 megas hace 15 días, y lo cierto es que ha creado una pasarela de pago que elimina intermediarios en la venta. Eso significa que las productoras y las distribuidoras es necesario que se adapten a un nuevo modelo de negocio. Pero también está claro que hay una dificultad estructural, y es que el videojuego español ha crecido un 200% en los últimos años y faltan productoras, falta dinero. Hay mucho talento, pero sigue concentrado tan solo en 120 empresas. Hace algunas semanas hablamos de la Feria E3 de Las Vegas, donde se presentaron, bueno, pues el Move de Sony, se presentó también el Kinect de Xbox 360, pero el Game Lab 2010 es el equivalente nacional. Sé que se está celebrando en estos momentos en Gijón, donde también, bueno, pues contará con bastantes novedades nacionales e internacionales. Asistió Enric Álvarez, el desarrollador y director del estudio español Mercury Steam, que bueno, mostrará un par de niveles del nuevo Castlevania, Lord of Shadows, y que se trata, también como nota al margen, del primer título de la multinacional japonesa Konami que se ha producido fuera de Japón, nada más y menos que en España. Digital Legends, por su parte, explicará los entresijos del título Bruce Lee Dragon Warrior HD, y también se presentará la plataforma Kinect a nivel nacional, la plataforma de juegos sin mandos de Microsoft. Ubisoft Barcelona, no nos olvidemos, también presentará el primer juego para ese sistema realizado en España. Lo cierto es que hace 5 años era imposible estimar que llegaríamos hasta este nivel de interés por parte del usuario y del público, pero está claro que los dispositivos cambian, mejoran la capacidad de interactuar con la máquina y, bueno, pues son avances de ciencia ficción. y pasamos página y seguimos avanzando dentro de los contenidos de 30 megas. Os lo adelantábamos al principio. Y es que, bueno, pues existen varios tipos de pantallas en los teléfonos móviles y en los dispositivos portátiles que manejamos habitualmente. Muchas veces, bueno, pues está claro que nos quejamos de que cuando vemos una pantalla al sol, bueno, pues se distingue muy mal el texto. Algunas pantallas dan mejor contraste, mejor luminosidad. Otras, tienen mejor calidad, mejor resolución que otras. Y es que un poco hemos querido centrarnos en este tema, puesto que ha salido a la palestra que la taiwanesa HTC ha decidido incorporar una nueva tecnología de pantallas para sus dispositivos principales, el HTC Desire y el HTC Incredible, principalmente debido a la falta de suministro por parte de Samsung para la fabricación de las pantallas AMOLED. Y es que recordemos que la tecnología AMOLED es una tecnología fabricada principalmente por Samsung Mobile Display, cuya producción está prácticamente dedicada al 100% a los dispositivos de la propia marca, evidentemente, y cuyo excedente es el cual se vende a las empresas competidoras. Sin embargo, la gran demanda de los dispositivos de Samsung ha hecho que no existan pantallas AMOLED para vender a terceras partes. Por eso, la taiwanesa HTC ha decidido buscar una alternativa y se trata del Super TFT LCD, una pantalla también conocida por sus siglas IPS. ¿Os recuerda algo? Así es, se trata de la misma tecnología que incorpora el reciente iPad de Apple. Está claro que es una decisión estratégica debido, bueno, pues a la gran explosión del mercado y la demanda de tecnología móvil. Pero lo que también genera cierta sorpresa es que se vaya a cambiar la especificación de un producto manteniendo el nombre. Es algo que veremos en los meses a venir. Pero en cualquier caso, lo que queremos resaltar de esta noticia es, desde luego, que la demanda está superando con creces a la capacidad de producción, que se encuentra pues concentrada dentro de las instalaciones de Samsung, lo cual está claro que acabará generando un incremento del precio de los productos, no lo olvidemos, pero también está claro que existen otras alternativas, y es el caso de la tecnología Super TFT LCD, que en este caso está fabricada por Sony. Vamos a ver cuáles son las diferencias y similaridades entre ambas tecnologías. Está claro que la principal similaridad, está claro, es su enorme calidad. Ambos dispositivos tienen un contraste sobresaliente y una capacidad de visionado en ángulo sin pérdidas. Es algo en lo que destacan los AMOLED y el reciente iPad de Apple. Está claro que, bueno, pues ambas tecnologías tienen fundamentos distintos, pero que son prácticamente indiscernibles por parte de un neófito. El término AMOLED es el acrónimo de Active Matrix OLED, u OLED de matriz activa, y es una tecnología incorporada en cada vez más dispositivos móviles, sigue siendo enormemente cara. Con relación a la tecnología OLED, básicamente es una pantalla de muy poca grosor y gran brillo que no requiere ningún tipo de luz de fondo. Se trata de una tecnología que ha evolucionado mucho últimamente y que son un conjunto de píxeles OLED que se depositan o integran en una serie de transistores de película fina, TFT, para montar una matriz de píxeles que se iluminan cuando han sido activados eléctricamente, controlados por los interruptores que regulan el flujo de corriente que se dirige a cada uno de los píxeles. El TFT continuamente regula la corriente que fluye por cada uno de los píxeles para así caracterizar el píxel con el brillo que mostrará. Por su parte, el TFT LCD viene de una variante del cristal líquido que usa tecnología de transistor de película delgada TFT para mejorar la calidad de imagen. Es una tecnología que fue desarrollada, la tecnología IPS, In Plane Switching, por Hitachi en 1996 para superar los pobres ángulos de visión y reproducción de los paneles planos. Es una tecnología que ha mejorado mucho y que prácticamente, como decimos, se encuentra a la altura de la tecnología AMOLED. En cualquier caso, vemos que existen patentes sobre la tecnología, pero que también existen diferentes alternativas de calidad muy similar en otros fabricantes. Sony versus Samsung proveyendo paneles de última generación a todos los fabricantes de dispositivos portátiles. Es un ejemplo más de cómo la demanda está superando cada vez más a la oferta. Y seguimos adelante. Lo cierto es que en 30 megas tenemos poquísimas oportunidades de hablar de cine. Cierto es que la tecnología está en nuestra vida cotidiana y en contadas ocasiones encontramos películas que tratan sobre el mundo de la tecnología, sobre las empresas de tecnología. Recientemente tuvimos la oportunidad de ver, hace algunos años, de una película basada sobre la historia de Microsoft, de manera ciertamente un poco velada, pero en esta ocasión os queremos hablar de The Social Network, una película que trata sobre el fenómeno de Facebook, sobre la fundación y la creación de Facebook y sobre todo la biografía de su fundador, el joven Mark Zuckerberg, que suscita un enorme interés por todos los recovecos, por todos los misterios que suscita la creación de esta red y sobre todo por la cantidad de millones que acabó ganando por su comercialización. Lo cierto es que su eslogan es enormemente atractivo y cita algo así como: no puedes hacer 500 millones de amigos sin hacer también algunos enemigos. Lo cierto es que es raro encontrar biografías en cine de una persona tan joven, pero no olvidemos que se trata también de una publicidad velada. Hacer una película también es una manera de hacer publicidad. Y es que a todos nos apasiona conocer, tal vez por envidia, tal vez por devoción, la vida de un multimillonario y más todavía si es tan joven. Ocurrió con los libros que hizo Bill Gates, ocurrió con la vida de Steve Jobs. A todos mundo nos apasionan los top 5 de la lista de Forbes. Pero en cualquier caso, lo que queremos compartir con vosotros es que su estreno está previsto para el 1 de octubre de 2010 y estará dirigida nada más y nada menos que por David Fincher, el director del Club de la Lucha, de Seven, de Zodiac, su última película. Desde luego que un director que es capaz de manejar el suspense como nadie y que desde luego que es una garantía de éxito. Está basado en una novela de Ben Mezrich con una puesta en escena de Aaron Sorkin. pocos detalles se conocen, salvo que el papel de Mark Zuckerberg estará interpretado por Jesse Eisenberg, que si no os dice nada este nombre, comentaros que fue el protagonista de Zombieland, una película reciente. Habrá, por lo tanto, que esperar a, después del verano para poder disfrutar de esta película y ver si realmente la vida de Mark Zuckerberg es realmente tan emocionante. Y hasta aquí esta edición número 159 de 30 Megas. Os recordamos, como siempre, la dirección de nuestro podcast, 30megas.podomatic.com, y nuestro email para que nos contactéis para cualquier duda o sugerencia. Es jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono para que sigas con tu Un Día en la Vida y a todos vosotros os emplazo para el próximo jueves para seguir desgranando de manera tan apasionada y crítica el mundo de la tecnología. Hasta entonces.